que lo bailemos. Fin de semana, qué ritmo picarón. Lo baila Carlos, lo canta el remisero, el facturero, también el profesor. Esa tetera se puso bien de moda, es una joda que cruza esa razón. Del locutor tampoco nos olvidamos, y mucho menos del señor operador. Y de la chica tampoco nos olvidamos, la banda estrella te canta de corazón. Saltando estrella, este es tu ritmo, como tú quieras. Que diga ido, está de moda, es una joda. Bailador, saltando estrella, este es tu ritmo, como tú quieras. Que diga ido, está de moda, es una joda. Bailador. Este es un ritmo para que lo bailemos. Fin de semana, qué ritmo picarón. Lo baila Carlos, buscando el remisero, el facturero, también el profesor. El santo estrella se puso bien de moda, es una joda que dulce y sabrosón. Del locutor tampoco nos olvidamos, y mucho menos del señor operador. Y de las chicas tampoco nos olvidamos, la banda estrella te canta de corazón. Saltando estrella, este es tu ritmo, como tú quieras. Que te caído, está de moda, es una joda. Bailado, saltando estrella, este es tu ritmo, como tú quieras. Que te caído, está de moda, es una joda. Bailado.